así de rico, mi amor. Si tú me besas, me haces temblar. Y sin embargo, te quiero mucho más. No sé por qué será, no sé por qué será, que cada día yo te quiero más y más. No sé por qué será, no sé por qué será, y sin embargo, yo te quiero más y más. Ajá, eso. Así es. Si tú me besas, me haces temblar. Y sin embargo, te quiero mucho más. No sé por qué será, no sé por qué será, que cada día yo te quiero más y más. No sé por qué será, no sé por qué será, y sin embargo, yo te quiero más y más. Ajá, sabroso.